tal y como les venimos comentando a lo largo de la mañana, hoy lunes, sin duda, una de las citas destacadas iba a ser dentro de lo que es el plano informativo, y lo ha sido, de hecho, la presentación de lo que van a ser una nueva edición de las Jornadas por la Integración, jornadas que llegan ya nada menos que a su decimosegunda edición, y sobre la que vamos a ofrecerles más detalles, por supuesto, a través de los servicios informativos de Radio Ubrique, con lo que ha sido pues esa presentación pública en el día de hoy. Pero nosotros queríamos anticiparles pues algunos detalles junto a José Antonio Guerrero, conciliario de la Hermandad del Nazareno y coordinador de estas Jornadas por la Integración. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, hoy ha tenido lugar esa presentación hace unos minutos. Y bueno, pues una presentación de una jornada que, ya decimos, nada menos se han llegado ya a su decimosegunda edición. Así que, bueno, toda ya una tradición dentro de las actividades de la hermandad en el arranque del año, ¿no? Pues sí, es una de las cosas con las que vamos trabajando ya varios meses y bueno, y pues forma parte de la programación que para el mes de enero y concretamente pues para la obra social que hace la hermandad pues tenemos enmarcado en este tiempo. Una jornada que intentan, ¿verdad?, sobre todo servir de difusión de temas de interés ciudadano, porque son multitud de temáticas las que habéis abordado en estos años, ¿verdad? Pues sí, hemos hablado de muchas cosas, de enfermedades, de ludopatías, de inmigración, de malos tratos, de muchas cosas, y bueno, y más que queremos seguir avanzando, y por eso pues como tales van a sufrir un poco de modificación para sucesivas ediciones, con el fin de mejorar y subir la calidad de ellas. Pues si te parece, vamos con las novedades, por ejemplo, que plantearán las jornadas en esta edición. Bueno, la más importante que podemos decir es la ubicación, ¿no? Porque este año pues no la vamos a poder realizar en nuestra casa, en nuestra Iglesia de Jesús. Y bueno, para ello nos pusimos en contacto con miembros de la Corporación Municipal y bueno, pues nos han dado toda fase de facilidades para poderlo realizar en diferentes actos, ¿no? Entonces vamos a seguir utilizando nuestra casa, la de Jesús, ¿no? Pero también va a estar abierta a otros escenarios de nuestra localidad, con lo que creemos que, bueno, pues a la hora también eso va a enriquecer un poco la dinámica de la jornada. Pues vamos con ello, si te parece. ¿Cuándo comenzarían estas jornadas? Bueno, las jornadas empiezan el 26 de diciembre a las 9 de la noche y esta primera... 26 de enero. Perdón, 26 de enero. Y estas primeras jornadas empiezan en la ermita de San Pedro, más como lo conocemos todos, el salón de pleno del ayuntamiento de nuestra localidad, ¿no? Y bueno, están plateadas con una conferencia que a mí, la verdad, pues me hace mucha ilusión, ¿no? Porque los conozco a varios de ellos, integrantes, y bueno, pues es una maravilla las actividades que están realizando y los resultados que está dando, ¿no? Para ponernos en hecho de la jornada se titula Curando con Ilusión. Y es una asociación... Es una ONG, ¿no?, que se encarga pues de ir llevando ilusión, alegría y entreteniendo a niños que están y mayores que están hospitalizados en los hospitales, ¿no? Bueno, muchas de de esta rama, de estas asociaciones, son conocidas como los payasos Mundi o los magos de la sonrisa, que son aquellos que van por los hospitales haciendo certámenes, entreteniendo a los niños y intentando que no piensen en dónde están y que lleven su estancia en los hospitales, ¿no? Entonces, pues la verdad es que una conferencia que creo que va a estar muy interesante, porque ellos no lo pintan el tema de la curación, de cómo se puede transmitir por esa alegría y motivar a los niños para, de alguna forma, pues transmitirle esa ilusión, y creo que va a ser muy fructífera, ¿no? Para ello nos va a acompañar su presidente, Jaime Peinado, y Rocío Santiago. Rocío Santiago es una componente de esta asociación que, bueno, pues ha tenido a su hijo enfermo, con una grave enfermedad, y bueno, pues que esta asociación para ella ha sido una pieza básica en la curación de la enfermedad de su hijo, ¿no? Es casi vecina nuestra porque es de Grazalema, ella ha participado hace poco en el programa de cuatro de que vimos a Calleja, ¿no? Pues que hizo un programa que fue sobre las tierras, pues participó y explicó, bueno, pues cómo ella ha participado, ¿no? Y esa será la primera jornada, como digo, el 26 de enero a las 9 de la noche en la ermita de San Pedro. Para la segunda nos trasladaremos al Instituto Francisco Fató y tenemos el honor y el placer de contar con Monseñor Amigo Vallejo, con el arzobispo emérito de Sevilla, ¿no? Que la verdad es que es un lujo poder contar con una personalidad tan importante como ella, no solo a nivel de lo religioso, sino de la cultura y de lo social de nuestra tierra, y creo que va a ser una conferencia pues bastante, bastante interesante, ¿no? Él va a hablar sobre el punto de cristiano de la juventud de hoy en día y los valores como hay que inculcárselos, ¿no? Y esa será la segunda conferencia, que recordamos es el día 2 de febrero a las 8:30 de la tarde en el Instituto Francisco Fató. Uh-huh. La tercera cita, pues nos trasladamos a nuestra casa, a la Iglesia del Jesús, donde va a ser la misa por la discapacidad. Que bueno, pues ahí como todos los años estarán con la participación de los centros de Ubrique, como el Centro Ocupacional Curtido, Vamos Juntos, Discubri, la ONCE. En estos días ya nos pondremos a terminar de perfilar todo lo que es la celebración. Y bueno, una celebración muy bonita, es una misa, pero que está traducida para el lenguaje de signos, ¿no? Tenemos la suerte de que viene un sacerdote de Cádiz, Iván, que ya viene con nosotros trabajando pues 4 o 5 años. Y bueno, y esta es la repercusión que tiene, que bueno, que ya en algunos... Hay excursiones desde Cádiz para pasar ese día aquí en Ubrique y en la sierra y disfrutar de las jornadas por la integración, ¿no? Entonces también pues es algo importante de que atraigan gente para nuestra localidad y para la sierra, ¿no? Y la tercera, la cuarta cita será, sí. Nos trasladaremos otra vez a la ermita de San Pedro, será el 9 de febrero. Y bueno, es una conferencia que empezamos a tratar cuando pasaron los atentados de Barcelona, ¿no? Empezamos así a moverla sobre ese tema y queríamos hablar pues sobre este nuevo terrorismo que hay, que es un terrorismo islámico, y la violencia pues esta gente que se une y hace pues esta violencia tan mala y tan moderna, ¿no? Que están destruyendo muchas personas y todo eso, ¿no? Nos pusimos en contacto con el delegado del gobierno, en este caso que es uno de los ponentes que viene, Antonio San, ¿no? También hemos contactado con el ministro del Interior, pero debido pues a la agenda que tiene y a las últimas repercusiones que sabemos todos de que está atravesando España, ¿no? Pues le ha sido imposible el poder confirmar su asistencia, ¿no? Pero de todas formas pues creemos que Antonio San pues va a ser una conferencia muy interesante y desde un punto pues desde todo lo que se cuece a una nivel escala mayor, digamos, de estas cosas, ¿no? Desgraciadas. Pues como podemos comprobar, ¿no? Ya decíamos, la verdad es que siempre se aborda una gran variedad temática. A lo largo de estos años y también en estas propias jornadas por la integración, si te parece vamos repasando, ¿no? Cada uno de esos eventos que nos has comentado, por ejemplo, comenzando con esa primera conferencia, curando con ilusión, por tanto, con protagonismo para esta ONG, con Aire de Ilusión, que es la ONG que va a participar a través de distintos representantes, y como decimos, bueno, pues sin duda un trabajo... desde luego a destacar el que realizan para hacer pasar lo mejor posible, ¿no? Dentro de lo que cabe, sacar una sonrisa a los más pequeños que están hospitalizados, ¿no? Pues sí, es una jornada que también la queremos de alguna forma dedicar, bueno, y que están dedicadas pues a las asociaciones de enfermos que tenemos en nuestra localidad, ¿no? Ahora, en estos días, ya más cercanos a la conferencia, pues estaremos llamando a las asociaciones para que participen, y porque creemos que también en el día a día, pues los enfermos, que no solo que están en los hospitales, sino los que están en las casas y todo eso, ¿no? Pues hay que saber llevarle esa sonrisa, que muchas veces pues suele ser la mejor medicina, ¿no? Que se le da, ¿no? Entonces es una conferencia que parte para eso, ¿no? Entonces en estos días ya que ha salido, que ha saltado ya el cartel a la Voz Populismo, pues estaremos en contacto con las asociaciones de enfermos para invitarlos a que acudan a este acto que está también dedicado para ellos. Un reconocimiento, por tanto, a este tipo de asociaciones en general. Y de hecho, para esa primera conferencia, como nos comentabas, incluso va a haber organizada una excursión, un desplazamiento hasta nuestra población. Bueno, esa es para la tercera. Es para la misa por la discapacidad, en la que hay ya, bueno, que te he mostrado antes, bueno, a través de los medios de comunicación te he dicho dónde podías mirarlo. Y sí, hay puestas excursiones para venir a las jornadas por la integración, que ya llevan varios años viniendo. Y la verdad es que yo se los agradezco eternamente, porque es de un barrio muy humilde de Cádiz, que sé que la gente hace, pues, bueno, que juntan poquito a poco para poder pagar el desplazamiento y la comida en nuestra localidad, pero que vienen con mucha alegría y a transmitirme pues eso, en la integración, ¿no? Y entonces, pues, es un día muy grande, y yo creo que en la jornada siempre lo vivimos muy como un día muy bonito. Es uno de los eventos más destacados, sin duda, dentro de lo que son las jornadas tradicionalmente. Ya se ha convertido, ¿no?, en una actividad permanente cada año, como es esa misa por la discapacidad, con esa celebración que comentaba, con participación de diferentes colectivos. Eso será el 4 de febrero, y antes, el día 2, bueno, pues también la conferencia Juventud Cristiana que nos comentabas, nada menos que con la participación de Monseñor Carlos Amigo Vallejo. Así que, de nuevo, bueno, pues contando con personalidades destacadas, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, y es un honor, la verdad, que pueda venir una persona que ya se encuentra retirada de su vocación, ¿no? Pero que siempre atiende las llamadas de esa hermandad. Es la segunda vez que viene a visitarnos, ¿no? Hace ya, cuando celebró la hermandad su centenario, tuvimos el placer también de que viniera, y bueno, vuelve a venir, y nosotros súper contentos de poderlo recibir. Y la conferencia pues está enfocada en eso, en el aspecto cristiano, pero también en los valores que la juventud necesita hoy en día. No solo a lo mejor en el aspecto más religioso, sino también en los valores que necesita la juventud, ¿no? Yo invitaría a que la gente pues aproveche de estas conferencias y saque jugo, porque la verdad es que el poder traer a estas personas a nuestro pueblo, pues detrás hay un trabajo importante, y lo que nos gusta es que tenga esa aceptación y que la gente se aproveche y pregunte y la viva y aprenda cosas nuevas y las disfrute. Y hablando de personalidades destacadas, también la presencia del propio delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que participará con esa temática de actualidad, que es algo que también intentáis abordar, ¿no? Siempre destacando valores sociales, valores solidarios y referencias a la actualidad, ¿no? Sí, siempre las jornadas es algo que está muy enmarcado en la actualidad y en la que solemos guiarnos, ¿no?, con cosas que pasan no solamente ahora mismo, sino como, bueno, pues fueron esos atentados de Barcelona, que a partir de ahí empezamos a trabajar el aspecto de a querer hacer esta jornada, ¿no? Aunque ya vimos hace años con la Asociación de víctimas del terrorismo, una sobre el terrorismo, pero queríamos avanzar sobre pues estas nuevas vías de terrorismo y de delincuencia organizada. Bueno, pues como comentaba José Antonio, la verdad hay que destacar ese trabajo que se hace detrás para, durante mucho tiempo, la verdad es que desde hace meses, en algunos casos, algunas de las conferencias pues se consiguen casi hasta por años, ¿no? Porque ya decimos, un esfuerzo y una constancia bastante importante, ¿verdad? Sí, mira, yo llevo detrás intentando de organizar una conferencia y llevo 5 años. Casi, casi estaba a punto este año de salir. Tenía ya la aprobación de que sí, de que aceptaban, todo estaba bien, pero claro, pues los acontecimientos que ha habido en nuestro país con Cataluña, digámoslo así, a esta jornada, bueno, a lo que era la organización, pues les ha perjudicado porque había varios temas que iban a tratar, no de Cataluña, pero sí de cosas a nivel español, que esas personalidades, te digo, de primer orden a nivel nacional, sí, sí, habían dicho aprobar que venían, pero la actualidad manda, ¿no? Y la actualidad pues nos ha dejado con que no van a poder venir de momento. Sí que hay una casi, casi preparada para el mes de abril, y te puedo avanzar que en el mes de abril puede que haya una conferencia, ¿no? Aunque no la hemos podido presentar en esta jornada porque todavía no tenemos la confirmación, pero sí que iba a ser una conferencia y también iba a haber una obra de teatro, que eso sí te puedo comenzar que sí que se va a realizar una obra de teatro que irá a beneficio pues de familias de nuestro pueblo, para intentar ayudar a familias que no lo están pasando bien, tanto económico como a lo mejor aspectos de salud, ¿no? Y que tendrá como invitado pues a Justo Gómez, el humorista, pero ya cuando sepamos fecha y día pues ya te lo podría decir, pero que seguro estaba hablando con él esta misma mañana y me confirma que es en abril, pero no tenemos todavía confirmado el día. Entonces, cuando lo sepamos, pues lo diremos para decírselo a la gente. Queremos hacerlo pues un viernes del mes de abril y bueno, en el Instituto Francisco Fatou será. Esto junto, como lo dices, a otra conferencia que puede que también se confirme para abril. Sí. Lo que pasa es que esta persona, ¿no?, esta personalidad, por decirlo de alguna forma, pues ahora mismo tiene bloqueada su agenda hasta que no se sepa por dónde van los carreteros en Cataluña, y no nos ha podido confirmar. Estamos a la espera, ojalá que pronto nos lo pueda decir, y seguro pues que a la gente le encantará el tenerla en nuestro pueblo, pero no puedo avanzar mucho, mucho más. ¿Podemos avanzar el ámbito en el que se mueve o no? No, prefiero que no, porque hombre, cuando ya lo sepa, pues ya te lo digo, pero yo soy el primero que estoy loco por poderlo decir, ¿sabes? Pero hay que ser precavido porque no vaya a ser que no pueda salir, ¿no? Sí que te digo que es un ámbito importante y que seguro que a todos nos va a gustar. Bueno, pues no develamos más, por tanto, pero sí que de cara a abril, por tanto, podría contarse con una nueva conferencia fuera de lo que son estas jornadas por la integración, pero que también sería de gran interés. Claro, es que una de las cosas que bueno, te comenté al principio, es que las jornadas como tal tendrán que... Porque al querer contar con personas, pues de algún, digamos, de una agenda más apretada, de un ámbito más importante, a lo mejor el mes de enero no es el mes más adecuado para que puedan venir, ¿sabes? Entonces, pues nos tendremos que adaptar un poco a esas situaciones, pero ya para las próximas seguro que, bueno, que cambiaremos un poco más el formato y podremos hacerla, aunque tenga su epicentro en enero, porque a nosotros por agenda de acto, el mes que mejor nos viene, sí que dosificaremos un poco las actividades. Pues todo ello en torno a estas decimosegundas, duodécimas, jornadas por la integración que tienen lugar en nuestra localidad, a partir, como nos comentaba José Antonio, finales de enero, y bueno, pues también los primeros días hasta el 9 de febrero. Decimosegunda jornada por la integración que organiza la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y que cuenta con la colaboración, ¿no?, de esta casa, de Radio Ubrique y del ayuntamiento de nuestra localidad. Pues sí, como todos los años, pues gracias porque se prestáis siempre pues a dar siempre comunicación de todas las actividades que nosotros hacemos y colaboráis pues de alguna forma divulgando todas estas, ¿no? Y bueno, el ayuntamiento pues darle las gracias porque desde primera hora pues bueno, no han sido todo facilidades para poder buscar estos sitios para poderla celebrar. Y bueno, nada, esperemos que a la gente le guste, que como siempre nuestro termómetro es cuando, como decimos, cuando vemos la conferencia, pues que tiene una aceptación de público buena, ¿no? Uh-huh. Y ya está, esperemos disfrutarla y aprender que de eso es lo que se trata y a convivir pues con todas esas personas que llegan de fuera de nuestra localidad para dejarnos su alegría y sus conocimientos. Pues seguro que con muchísima participación, como es habitual además, nosotros que iremos recordando a medida que se vayan acercando esas citas, por supuesto, cada uno de estos eventos que integran la 12ª Jornada por la Integración, recuerden, desde el próximo 26 de enero. José Antonio Guerrero, conciliario de la Hermandad, coordinador de esta jornada, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y de todas formas insistir en que en los servicios informativos de Radio Ubrique les ofreceremos después al mediodía, poco más tarde, los detalles sobre lo que ha sido la presentación oficial hace, bueno, pues cuestión de una hora en el Ayuntamiento de Ubrique, algo menos. Lo dicho, José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.